Que están de pie y un dolor que se fue. Oh, oh, oh, yeah. Y una madre tanto lloró porque su hijo sin voz comenzó a cantar. Oh, oh, oh. Mostrar.